recuerdos, alegrías, música. Pensando en ti me paso los días, pensando en ti me paso los vallenatos. Días, y tu recuerdo me hace llorar, y tu recuerdo me hace llorar. Volver. Donde quiera que voy te llevo, siempre vas tú conmigo. Aunque quiero arrancarte vida, mi amor te necesito. Tú me tienes tan loco vida, que no puedo olvidarte. Hoy por eso los vallenatos, cassettes y compactos, Little Music.